Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio Radio Kermés en la ciudad de Toay, en esta nuestra tercera temporada, hoy martes, haciendo este programa en vivo que luego va a salir repetido el jueves en el mismo horario y el fin de semana lo tenemos subido a la web de nuestra Radio Kermés. Hoy con una conversación sumamente interesante. Les voy a dar las coordenadas que nos van a llevar hacia nuestro invitado. Nació en San Juan, es escritor, poeta, periodista cultural y trabajador gráfico. Es miembro de la Asociación Pampeana de Escritores y del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos. Es, como él mismo se define, un animal de radio, que lleva adelante Poeteca, aquí, por esta nuestra querida Radio Kermés, programa que acaba de ser declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa. Vino a conversar con nosotras esta noche Silvio Tejada. Hola Silvio. ¿Cómo va? Buenas noches a vos y bueno, a la audiencia y a la India también. Un gusto tenerte acá, en este estudio que es también tu casa. Sí, mirá, hoy de otro lado. Claro, tantos años colocando Poeteca en Kermés, pero es la primera vez que estoy en el estudio, así que para mí es muy importante porque es el lugar donde se refugia ahí todo el... Claro, viste que el estudio equipo tiene como una cosa mágica. Uf, sí. El estudio de radio es muy... sumamente necesario, sí. Como las redacciones de los diarios, como bueno, los lugares donde uno ha crecido, pero... qué sé yo, por ahí pandemia o por ahí también otros recursos hacen que esa cercanía al lugar, a la casa, al medio, que se aleja un poco. Y bueno, con Kermés es eso, ¿no? Esta es la primera vez que entro a la casa. ¡Qué loco! Muy, muy agradecido. Bueno, muy agradecido. Bienvenido. Y nosotros solemos brindar con Arunco, un vino pampeano por donde se lo mire, claro. Un vino que crece en la orilla del río Colorado, producido por Juan Pablo Morisoli, que nos comparte y solemos siempre iniciar brindando y hoy lo vamos a hacer. Yo pensaba, mira vos, es la primera vez que vos ingresás al estudio de Radio Kermés y nosotros nos hemos cruzado en distintos espacios, sí, tiempos, claro. Digo yo, ¿no? En el juicio de la subzona 14, con tareas cada cual diferentes, en otros lugares culturales o públicos, y nunca habíamos conversado, y bueno, no. Esta es una primera conversación y además con oyencia. Sí. Y con así muchos amigos en común, así sí, que con también, eso garantía también. Sí. Así, viste que hay como una cosa sí, ahí, sí, ¿no? Claro. Yo siempre digo que a veces los afectos se transmiten. No, vos podés no conocer a una persona, pero si hay amigos en común sí, que los une un afecto, vos sabés que entonces ahí algo pasa. Y que en algún momento cae la ficha y te cruzás. Claro, claro. Sí, sí. Así que bueno, vamos a brindar por esta primera conversación y por esta poesía tuya tan comprometida con tu gente, con tu tiempo. Y quiero que me cuentes cuándo te reconociste en la poesía. Bueno, es un camino como largo porque en realidad reconocerse en la poesía es cuando uno transita la poesía, uh-huh, y no parece ser algo identificable, por lo menos así a priori, pero sí puedo decir que cuando planteé con mi mamá en el patio de en la casa de ella, mi infancia, un limonero, y ahí leía mi planta de naranja lima, qué sé yo, me parece que también puede gestarse desde hechos la poesía. Entonces, uh-huh, cuando cantaba en una banda punk, cuando escribía grafitis, digamos, cuando me interesó un libro de poesía, cuando me interesó una biblioteca de poesía, cuando me interesó la naturaleza, cuando me animé a ingresar a la Asociación Pampeana de Escritores, uh-huh, cuando hice algún que otro taller de escritura, cuando escribí lo que para mí era mi primer libro inédito, y que son señales, ¿no? Entonces, uh-huh, por ahí identificar un lugar del comienzo de la poesía, podría decir que desde que también uno busca la palabra, ¿no? Cuando, claro. A mí me resulta muy difícil también el camino de la palabra, porque a veces pareciera que fuera sencillo, pero para aquellos que no tenemos ese don tan natural de la escritura, y sí el don de transitar la poesía, no sé, es así como un camino muy interesante de transitar, de caminar y de aventurarse, ¿no? Uh-huh. Así que por ahí viene ese... Yo te iba a preguntar, cuando vos haces este recorrido y ubicás este limonero con tu madre en el patio y este libro de Mi planta de naranja lima de Vasconcelos, ¿no? Sí. También anduve ahí, creo que es uno de los libros que me ubico en mi historia ahí como, claro, muy especiales. Bonito. Que también llega de la mano de mi madre, así mirá. Que mirá, que estas cosas, ¿no? Que pasan, pero digo, en tu caso, Silvio, todo este encuentro con las primeras bibliotecas de poesías, este encuentro con los primeros libros, ¿implicaban algo fácil de llegar o tuviste que hurgar para poder llegar a esos lugares? Me tuve que... Viste que hay gente que tiene como, digo, más facilitado a veces el acceso, sí, por los lugares, sí, no, en los que transitan. En mi caso no fue tan natural, digamos, uh-huh, ¿no? O sea, hijo de laburantes, el... algún que otro libro, no abundaba la, uh-huh, literatura, no existía la poesía como libro en mi casa, pero sí, con esto no quiero decir que en una familia de laburante no exista en la biblioteca, no, ni mucho no, menos, no, pero no. Estoy reconociendo mi, sí, sí, mi lugar. Y en esa, como que no existía esa naturalidad del libro o de la poesía, ahí a mano, pero sí existían los amigos que eran aquellos que me hacían conocer otros universos literarios, claro, ¿no? Revistas de, por ejemplo, la revista Crisis, o sea, ah, cuando empecé a leer la revista Crisis lo hice en, uh-huh, las bibliotecas de mis amigos en mi juventud, claro, en aquellos años en donde, bueno, ir a visitarlos era también conocer parte de su familia, ¿no? Hablar de ir a la casa de los Pumilla, era amigo de ir a la casa de los Dinápolis porque era amigo de los claro, de las hijas, claro, y bueno, y como que los Dinardo, digamos, uh-huh, como que ¿Cuándo llegaste vos a La Pampa? ¿Qué edad tenías cuando llegaste? Bueno, ahora que estamos en Toay, en sí, cerca de la casa de Olgorozco, ella se fue a los 8 años de Toay, sí, para Bahía Blanca. Bueno, a mí me pasó algo como que a los 8 años me vine de San Juan para el sur. La familia, ajá, se detuvo en una especie de éxodo familiar y se detuvo acá en La Pampa. El laburo existía a manos para claro, mi viejo, que era mecánico de mecánicas pesadas, digamos, tractores, ajá, y claro, camión. Claro. Entonces acá había laburo y se quedó acá y nos quedamos. Y desde ahí vos ya te quedaste. No, sí, sé por qué yo me imaginé que habías venido más en la adolescencia o más no, en tu juventud. No, tuve, ajá, algunos años y ahí vos, estudiando, claro, fuera, pero claro, por eso vos ubicás estas amistades con, claro, con estas familias. Claro, que son, y encima son familias que a la cual sigo, claro, frecuentando de alguna manera u otra. Y digo que son como... abre cabezas, digamos, por ahí también tenía esas lecturas de amigos que compartíamos la revista, pasaban la revista de una casa a otra. Claro, sí. Y los libros, o qué sé yo, hablar de poesía con un entrañable amigo de Harry Mata, digamos. Gente que mayor que yo buscaba también inconscientemente. Para claro, te iba a decir, había un deseo en vos que te impulsaba. Vos decías recién esto, ¿no? Que, bueno, tomar la palabra, ¿no? Transitar la poesía, que transitar la poesía, ubico que no necesariamente es escribirla, digo, transitar la poesía también implica leerla, sentirla, madurarla. Pero sufrirla. Vos hablas. Pensando en el programa, pensaba esto, digo, la poesía se la sufre también, ¿verdad? Y hay poesía que sí, que se sufre, sí. Que bueno, es la más dolorosa en el parto, pero también es la más liberadora, qué sé yo, no sé. Acá sobre la mesa te traje Chiche con Fiebre. Tenemos unos libros que no se imaginan. Voy a sacar una foto para subirla porque es un despliegue precioso en lo estético y en lo que sabemos que hay dentro de esos libros puestos por Silvio Tejada ahí en esa poesía de él. Y en esas búsquedas, digamos, también de liberar algo, de que algo te... que está ahí dándote vuelta y la palabra cuesta, pero cuando sale, no sé, liberadora. Uh-huh. Y ese, por ahí es esa poesía. Eso que hablamos de que si a la poesía se la sufre, ¿se sufre antes, digamos, hay como un sufrimiento anterior que luego es puesto en poesía? ¿Se sufre el proceso de parir esas palabras? En mi caso... pienso de que es algo que viene, que está dentro tuyo y que sale, en algún momento sale. No es que no hay una búsqueda como anticipada, digamos. Hoy me voy a levantar a buscar la poesía. No sé, en mi caso no funciona, tal vez en otros. Claro, son las experiencias singulares. Lo mío es experimental más que vivencial. Estuvo acá también Sol Riscosa y a propósito de su lugar, su librería, Estado de Poesía, pienso en esto. ¿Vos podrías definirte que vivís en un estado de poesía constante, diario, cotidiano, o hay momentos en los que vos te ubicás y decís, bueno, el proceso de escritura, hoy me siento y... o vas, no sé, esto, salís a caminar por el espacio que habitás y algo se transforma en poesía? Sí, en mi caso es salir a correr. Mirá. Pero pienso de que sería como muy forzado de mi parte decirte sí, que el estado de poesía es el momento, es lo ideal. En mi caso no funciona así. Hay momentos en que la poesía, no sé, no me está llamando ni me está golpeando del hombro para que me dé vuelta y que la atienda, sino que está, no sé, como latente, pero no un estado de poesía. Es como demasiado alejado, tal vez, de las otras cosas que no son poesía. Claro. Como el laburo. El laburo yo no diría que es una poesía. El laburo es el laburo, qué sé yo. No sé, nadie está en un estado de poesía cuando agarra a veces hay como desde la afuera uno tiende a idealizar algunos escenarios donde transcurre la vida de otras personas y piensa esto, ¿no? Que una persona que escribe con este caudal que lo haces vos es como vive en un estado de poesía. No, bueno, también hay que trabajar, hacer otras cosas para sostenerse, que como vos decís, no necesariamente implican actos de poesía. No, claro. Por ejemplo, pensarse en un estado de poesía cuando hay una necesidad tan grande de que el pueblo reaccione ante una injusticia o ante un no gobierno o ante un gobierno de tal magnitud. Por ejemplo, en la actualidad. No sé si me animaría a decir que vivir en un estado de poesía es la resistencia para este modelo atroz que vivimos. Claro, pero sí es un camino. Claro, y sobre todo la poesía tuya. Vos, entre los libros que trajiste, me traes acá el de Vicente Citolema, Peste y Memoria Poéticas, que es un libro que está ilustrado con obras de Luis Felipe Noé, que vos haces el prefacio. El editor, soy. Sos el editor, sí, del libro. Y en ese prefacio o en esa presentación, vos en un momento hablás de una proclama poética que hace Vicente. Sí. Pero vos también, digo, tu poesía es una proclama poética. Entonces es difícil pensar que esa poesía no se la sufre porque está en íntima relación en esto, ¿no? Con los momentos históricos y políticos. Y además, tu poesía es una poesía de la memoria también. Bien, gracias. Sí, puede ser que sea por ahí que me siento identificado, digamos. Uh-huh. La palabra memoria siempre está sonándome, uh-huh. Es un lugar donde me encuentro, donde busco también, digamos. Por ejemplo, espacios de memoria, conociendo que sos una militante de derechos humanos, sí, los espacios de memoria para mí son como muy importantes, uh-huh, digamos. He escrito mucho desde el espacio de memoria. Entonces, para mí la memoria es algo muy serio, ¿no? Como uh-huh, para prestarle atención constantemente, digamos. Cuando sos militante en derechos humanos, la memoria es como una prioridad, ¿no? Sí, claro. Primero memoria. Y verdad y justicia. Claro. A mí me gusta pensar la memoria como un destino, no como un ancla que nos tira al pasado. Me gusta pensarlo. Y en ese destino hay que ir hacia ese destino y tenemos que ir permanentemente, porque si no, lo dejamos ahí como coagulado en el pasado y empieza a perder los sentidos. Entonces, me gusta pensarla como en un movimiento constante, ¿no? No con olor a anastalina, por ejemplo. Claro, con un movimiento constante que volvamos a pasar y a intentar, porque finalmente es muy interesante esto, porque para mí la poesía es un ejercicio de forzar el límite del lenguaje, ¿no? Que es un imposible, porque el lenguaje tiene sus límites aún en la escritura poética, pero es como un ejercicio de correr ese límite y poder decir algo más, sí, de lo que no se puede decir de otra manera. Y la memoria exige eso, ¿no? Es poder decirlo todo, aunque sabemos que todo no va a poder ser dicho, pero hay ¿no? como un enorme esfuerzo también de quienes se ocupan de este lugar, de la como memoria. Un anzuelo, digamos, de tu propia vivencia, digamos. La memoria es muy vivencial. Sí. Por algún lado vivís la memoria. Vos hiciste en el juicio de la subzona 14 una serie de escritos, de narrativos que iban saliendo publicados diariamente o semanalmente, no tengo precisión, y que luego se transformaron en un periolibro, ¿no? En el memorial que se editó en el 2018. Sí, un libro muy importante para mí, por lo que significa, digamos, el haber vivido el primer juicio desde un lugar y uh-huh, este juicio en particular, en el que Memorial uh-huh, pone el ancla, es el juicio donde yo voy como periodista a cubrir. Claro. En otros anteriores juicios había estado más del lado militante, haciendo uh-huh, radio abierta, generando alguna movida cultural o generando alguna exposición. En este caso fue vivir el día a día, bueno, como lo viviste vos, como uh-huh, vivieron tantos los trabajadores del Colegio de Psicólogos, acompañando a las víctimas, agradezco públicamente el laburo tuyo y de tantos. Gracias. Y el memorial surgió de eso, ¿no? Hacer un ejercicio de escritura uh-huh, en un momento tan complicado donde la verdad empieza a aflorar o el uh-huh, testimonio empieza a aflorar y donde uh-huh, uno es testigo del día tal donde uh-huh, se trató tal causa, donde se abrieron tantas verdades, ¿no? Claro. Fue cosa que uno sabía, pero cuando te uh-huh, la está contando la propia protagonista, víctima de la subzona 1.4, es distinto, porque estás viviendo ahí la memoria de otro que también es tuya. Claro, claro. Sí, a mí me gusta pensar eso en la figura que usa Foucault de la parresía, ¿no? Ajá. Del coraje de decir la verdad. Sí, tremendo. Y de decirlo pese a todo. Y también, pero la figura es muy interesante porque él dice que también hay que tener el coraje de escucharla. Claro. Y muchos, digo, de los que estábamos ahí, es esto, es poner el coraje. Uf. Para escuchar lo que se está diciendo, que por momentos es, digo, uno va llegando a límites, sí, tolerables. Sí. Y este pasaje que vos haces a esta escritura narrativa, que por momentos es un recorte, digo, no es un relato ordenado de una audiencia, sino un recorte, algo que a vos te aguijoneó, algo sí. que a vos te motivó. Sí. Movilizó a pensar en eso que estabas escribiendo. Una mosca que volaba. Claro, claro. Sí, ese lo recuerdo. No, qué interesante. Sí, me gustó mucho ese libro. Ah. La verdad que, y encima es un libro que está muy poco en circulación porque se ha entregado tanto, el libro se regaló, se fue yendo, que tal vez en algún momento habrá una segunda edición. Por ahora creo que está prácticamente agotado. Ahí, casi. Yo no encuentro, por ejemplo, quise traerte uno, pero bueno, en casa no encontré ninguno. Así mirá, significa que, claro, viste cuando va pasando eso, porque ya vas recurriendo a las últimas cajitas claro. donde vas guardando. Silvio, me hablaste de un primer libro y hoy cuando trajiste todo esto, esta producción tuya, tus propios libros más los que vos has editado, has trabajado como editor, me hablaste de este primero que es Calesita Adormecida. Sí. Me dijiste que es un libro muy importante para vos. También me hablaste de uno que te dio muchas satisfacciones, que ahora no recuerdo si era este. Ecuestre. Bueno, contame primero de este primero, contanos primero de este primero de Calesita Adormecida, cuándo surge, cómo te animás ahí a darte a conocer como poeta. Bueno, yo ya venía leyendo, escribiendo hacía un tiempo, pero como libro, como qué sé yo, uno espera, sí, siempre está en la espera de que llegue el momento del primer libro. Y llegó en una época también como muy tumultuosa y muy, muy política, 2008. Uh-huh. Mucha experiencia de leer en poesía en la calle, uh-huh. en épocas en contra del autoritarismo de Juan Carlos Tierno. Fue un momento muy álgido en lo personal. Y llegó de cosas que venía escribiendo y necesidad de, bueno, pues, por ahí siempre recurro al ejemplo de Borges que dice que para no seguir corrigiendo, editaba. Hay que editar, tal hay cual. Que editar. Y bueno, el primer libro siempre es importante y este sí lo es por la forma en que surge, el acompañamiento que tuvo, que la verdad que recuerdo el momento, digamos. Uno cree que el primer libro es como que te visitan solamente la familia más cercana. Que bueno, sucedió algo, que la familia era la familia política callejera, digamos, como se acercó, no solamente la familia de sangre, sino la otra familia que se fue uh-huh. surgiendo en esos momentos. Así que y de aparece también una amistad muy bonita con la Rosario Blefari, que, claro. que la verdad que cuando uno dice mi primer libro lo prologó Rosario prologó, Blefari, claro. Es como que es un montón. Pero sí, tuve la suerte, esa inmensa alegría de que ella pudiera ponerle un ojo, escribir algunas cosas, acompañarme en la presentación. Una enorme pérdida su muerte. Uf. Enorme pérdida. Sí. Qué bueno que quedó también por ahí, ¿no? En un libro con vos. Sí. Y, bueno, acá Rosario es muy querida. En La Pampa tiene un lugar muy especial. Bueno, ella fallece en pandemia. Y la verdad que éramos muy, pero muy poquites. Uh-huh. Apenas tres amigas uh-huh. en su sala. Claro. Sí, sí, porque además era en el momento más duro de la pandemia, donde más cerrado estaba. Pudimos despedirnos. Uh-huh. Y ¿la poesía te ayuda en esos momentos? de pérdidas o no está al servicio de eso en vos, no, la poesía? Sí, sí. Sí, bueno, yo tuve la pérdida de mi vieja y mi viejo el año pasado y también surgieron cosas, qué sé yo, que no necesariamente hablan de la muerte como claro. algo, sino que hablan, que la poesía habla, ¿no? Hay que, sí, además, ¿no? con estos recursos servidor, ¿no? metonímicos, metafóricos, que uno puede poner a jugar en la poesía. Sí, claro, porque uno está diciendo algo que, o escribiendo algo que dice otra cosa, ¿no? Claro, o sea, claro. Por eso digo, la escritura es como muy mágica, ¿no? Abre cadabras donde sí, uno. Sí. Estamos conversando con Silvio Tejada, que tiene muchísimas obras editadas. Calesita Adormecida, este libro que nos está contando, es del 2008. Después está La Plañidera y El Pedigüeño, del 2012. Vampiro, 2019. Cárcava, 2014. Los estoy diciendo desordenados. A la Siesta a la Tiesa, del 2014 también. Pecera Vacía, 2015. La Armonía, Solo un terruño, del 2016, Ecuestre lo que cuestre, del 2018, sigo con la lista y después vuelvo hacia el libro, Memorial del 2018 también, que es el libro que nos estaba contando, que surge a partir de los relatos, que él va, relatos, no sé si está bien dicho, de los escritos que vas produciendo ahí a medida que se va desarrollando este segundo juicio de la subzona 14, Nuevo Shanghái 2019, Chile en el corazón 2020, Chiche con fiebre, también del 2020, y Campanadas del 2022. Y supongo que debes tener alguno ahí que está, ¿vos sabés que agazapado ahí? Sí, agazapado está, porque uno repasa los títulos, pero por ahí la oyentada, que por ahí se imagina que cada uno de esos títulos que está mencionando también la compañera, son libros que son de enorme producción. Sí, claro. Y generalmente son plaquetas. En realidad, algún que otro libro sobresale en cantidad de páginas, pero la mayoría son proyectos poéticos de plaquetas poéticas, como un sistema de poesía. ¿Qué es plaqueta poética? La plaqueta es como un formato elegido por una vanguardia poética donde los recursos económicos son, ajá, salvadores para pensar en esa liberación del título de la obra, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí la plaqueta sale mucho más rápido, sale mucho más barato, sale en forma autogestiva, tal vez hasta uno mismo puede editarla, pienso en distintos formatos de plaqueta, uh-huh, ¿no? Muchos poetas de vanguardia de Argentina también la han usado, ¿no? Y ahora lo que estamos pensando con mi compañero de la gráfica, Federico Utrello, de la uh-huh, gráfica 29 de mayo. 29 de mayo. Es una gráfica de la ciudad de Córdoba. De la ciudad de Córdoba. El 29 de mayo por el cordobazo. Por el cordobazo. Digo, lo político ahí va siempre. Sí. Federico Utrello es de acá de La Pampa, bueno, sí, hace mucho que vive en Córdoba, en Salsipuedes, y edité todo el material que tengo editado es con él, menos el primer libro que lo hice con los compañeros de Amerindia, digamos, claro, con Nexo, con la familia de Napoli, que bueno, también tiene el prólogo de Susana ahí, qué lindo. Que, bueno, una y la querida Susana Verdasco. El Facu de Napoli que me ayudó muchísimo en la edición también, en uh-huh, la parte gráfica, digamos. De ese libro, lo demás, todo lo edité con la gráfica 29 de mayo, entonces con ellos, con él, estamos pensando en una antología personal, uh-huh, que reúna lo que está editado, lo que está inédito, lo que por ahí apareció en otros por otros lugares. Claro, claro. Y es una obra que, bueno, pensando por ahí en por dónde iría, mi compañera Majo, que está escuchando el programa ahora, le mando un saludo. María José Ring, le mandamos un saludo, yo también me sumo, compañera de otros espacios. Ella me dice, bueno, tu obra, aparte de ser una obra reunida, puede ser una obra reñida. Ah, entonces quedó, bueno, el proyecto quedó como obra reñida, así que el título se lo debo a ella y... estamos trabajando en ese material que, bueno, son muchos años, entonces claro. Editar eso significa ver qué queda, qué no queda, para poder también uh-huh, equilibrar lo que sería una edición, ¿no? Silvio, me dijiste que Ecuestre, lo que cueste es un libro que te dio muchas satisfacciones. Sí. ¿Por qué te dio muchas satisfacciones? ¿O cuáles son esas satisfacciones? ¿O por qué no te las dieron otros libros y este sí? Contanos de qué va Ecuestre, lo que cueste. Ecuestre, lo que cueste también es un periolibro, que es periolibro, uh-huh. Ya lo mencionaste vos, uh-huh. Es una palabra que deviene del ejercicio periodístico, una palabra un poco más que involucra a lo literario. Entonces, Ecuestre, lo que cueste es una investigación. Yo me considero de un colectivo antirroquista, uh-huh. Todo lo que significa Julio Argentino Roca y la generación del 80 a la cual él pertenece, para mí es un lugar común de mis lecturas, investigaciones, claro. Y militancia. Así que siguiendo por ahí lo que Osvaldo Bayer, uh-huh. Marcelo Balco, bueno, tanto, Diana Lenton, un montón uh-huh. de personas queridas para mí, sus libros me han enseñado que hay que transitar esa investigación, y bueno, para mí Ecuestre era buscar el origen del monumento a Roca acá en Santa Rosa, y me llevó a que en el archivo provincial encontrara cómo la provincia de La Pampa recaudó, hizo un tributo, juntó plata para el monumento mayor de Roca que está en provincia de Buenos Aires, como fue parte de todo un tributo nacional. Uh-huh. Entonces, como que en lo personal para mí es una cosa muy linda, porque me encontré con un material que tal vez podría seguir estando en algunas cajas, o uh-huh. tal vez a la espera de que alguien la descubriera, y la verdad que es un hallazgo muy muy muy importante, ¿eh? ¿Quiénes pusieron 5 centavos, 10 centavos en la provincia de La Pampa en las generaciones del 30, el 40, para tributar, para juntar el dinero que hizo posible que el monumento al genocida y represor Julio Argentino Roca fuera posible? Entonces, muchas satisfacciones, porque a partir del libro, a partir de un colectivo social, se cambió el nombre de la avenida. Claro. Bueno, no soy la persona que... El único que milita esta causa acá en la provincia de La Pampa. Hay muchos y sí, muchas. Sí. Y bueno, yo soy de una generación posterior a Pumilla, de Petri, uh-huh. Bilbao, Ana Lasalle, Muruma Lucero. Soy una claro. generación que viene después, pero que levanta las mismas banderas, ¿no? Estar en contra de seguir homenajeando a Roca en la provincia de La Pampa. Pensá, vos usás la palabra tributo, y digo yo, bueno, es como un doble tributo, ¿no? Porque además de todo lo que ya se había sucedido en este territorio, de las vidas que se robó, todo lo que fue la mal llamada conquista del desierto, digo, sí. Esto no era un desierto, estaba habitado por más de 20.000 personas, por todo lo que significó en materia económica, en sí. materia de recursos y demás, y además, bueno, el haber corrido la frontera de nuestros pueblos originarios hasta más allá del Colorado, luego se lo termina homenajeando, que es un poco lo que ha pasado, digo, en esta historia, ¿no? De donde parecía que había vencedores y vencidos, como si la historia se escribiera desde un solo lugar, linealmente, claro. Como si hubiera sido... Volvemos a lo mismo, ¿no? Uno de los... El segundo genocidio del territorio que luego fue la Argentina, el primero si pensamos la guerra del Paraguay, el tercero el de la subzona 14, y te voy escuchando y digo, estos vaivenes, ¿no? Si podríamos llamarlos vaivenes, o estos movimientos circulares en los que va pasando la historia política de nuestro país, donde luego, incluso ahora mismo, ¿no? Luego de haberse comprobado en los juicios, en todos los juicios, esta verdad histórica de que el delito de lesa humanidad, el genocidio de sí, la sí. última dictadura, y que hoy vuelvan a, digo, ya no podemos hablar siquiera de fantasmas, porque estamos hablando de algunos hechos que son mucho más que fantasmas, sí, sí. ¿No? Sí, muy doloroso. Todo muy lo doloroso. Que sucede en torno a eso. Bueno, uh-huh. Lo que está sucediendo en lo materia que, de claro, derechos humanos. Sí, claro. Muy enorme. Les vamos a proponer una pausa musical. Estamos conversando con Silvio Tejada, quien también tramó una enorme amistad con Vicente Citolema, y imagino que te ha dejado eso un montón de marcas. Sí. Y sí, y de cosas muy interesantes para compartir. Vas a tener que volver a otro programa porque no nos va a alcanzar esta hora. Vamos a ir a una pausa musical. Ustedes saben que la música la elige nuestro invitado y vamos a escuchar de Rosario Blefari, su amiga, Cuaderno. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Silvio Tejada. Nos estamos ahí mientras escuchábamos a Rosario, íbamos hojeando estos libros innumerables, casi tiene un montón, no sé, como más de 8 libros acá. Y seguíamos conversando y bueno, yo les iba a invitar a que puedan escucharnos, detenerse un minutito y escuchar con atención que Silvio nos va a compartir un poema suyo cuando quieras. Soy un saorí, a Edgar Morisoli y a Ubaldo Bayer. Soy un saorí, soy un saorí, te busco a tientas. Soy un saorí de bastones blancos y escafandra de mar ausente. Soy un saorí y te encuentro en la oscuridad del recuerdo. Sangras en la memoria de arena movediza. Brotas en este hormiguero que enriquece su guarida desde afuera. Como una seca telaraña, esperando el viento que te empuje y desfigure mi sombra de saorí. Que hay en este limo que tamizo entre mis huellas es polvo del agua y su canto de ensueño compensa una ausencia dolorosa en este abandono total. Que hay en este limo, polvo del agua. Soy un saorí, busco la gota seminal, el viejo latido clavado como un puñal en el pecho de la tierra pobrísima. Soy un saorí, te busco desde 30.000 gotas en este pozo vergüenza que cavo y me entierra. Recuerdo tu cuerpo húmedo con olor a caracolas. Soy un saorí y crece la noche en mi isla estrella, aletargada olvidada. ¿Qué hay en este limo, polvo del agua? Sé que corres siempre, tienes mamas en caída horizontal y vertical. Eres el drama de la quiromancia del cielo. Eres tu reflejo, absoluto espejo. Contemplarte es derramarse en el ser y fuera del ser. Soy un saurí levitando en el agua, que es ojo, pavo real, visto y vidente, que murmura, fluye y gorgojea. Soy un saurí en este limo. Soy un saurí en este limo, limosna. La pena de agua es infinita, la pena del agua también. Soy un saurí, desde Silvio Tejada, de su libro... La plañidera y el pedigüeño. Sí. Porque, digo, te iba escuchando y a mí lo que me llama la atención... Bueno, primero creo que la poesía, cuando es leída por su propio autor, tiene un peso diferente. No sé si coincidís en eso. Sí, sí, en mi caso sobre todo porque, bueno, tuve... controlado, pero trato de que, bueno, de ser como un interlocutor solamente de lo que está escrito, pero, y lo vivo con mucha intensidad. Cada claro. palabra que voy diciendo es como una interpretación que claro, tengo claro. asimilado, y como que a veces que el soy un saurí suena mucho más fuerte, ahora claro, estamos en radio, claro, ¿no? Claro. Pero uno me imagino. Interpreta el saurí como claro. alguien que realmente es un saurí buscando esa verdad. Bueno, hay varias cosas, digo, también en la poesía, a mí me gusta la poesía que me produce, en la que encuentro algunas cuestiones sin sentido y a otras a las que les pongo también el sentido, ¿no? Y ahí aparecen esta cosa de la que veníamos hablando, el tema de la memoria, las 30.000 gotas, ¿no? Se van entretejiendo en esta búsqueda de la verdad. Y también en algún momento hablás de la ausencia dolorosa, que pueden ser muchas, pueden ser las últimas, las recientes, las que vos nombraste, pueden ser las 30.000 ausencias. Y cuando el lo, río. ¿Eh? Y el río. Sí. El río, ¿no? Pero también pensé en Edgar Morisoli. Sí, claro. Porque además, bueno... No, es un poema muy Edgar, muy Edgar. Bueno... tenido, otra pérdida en pandemia también, ¿no? Y otro, qué dolor. Otro poeta, otro es que parece que se fue con una despedida, digo, tan sentida, pero en la que no estuvo el encuentro alrededor de, tan fuerte alrededor de él, ¿no? Tan nutrido. Igual fue una despedida sí. muy valiente, sí, muy amorosa. Sí, sí. Bueno, creo que ni la pandemia pudo con ese dolor, digamos. Estuvimos acompañando ese momento. Él alguna vez dijo que, él dijo así en primera persona, mi poesía se nutre de mi vida, ¿no? Te sucede eso a vos también, ¿verdad? Sí. Tu poesía está nutrida de tu vida. Sí, sí, sí. Sí, puede ser una conversación con algún sobrino o sobrina, puede ser una conversación con mi hijo, puede ser verlo a mi nieto, puede ser caminar o... por el monte, puede ser, pero es vivencial. Sí. Yo pensaba, te escuchaba y pensaba, bueno, vos con Majo, con tu compañera, meten la mano en el barro, no sé si todavía lo siguen haciendo, y han construido y o están construyendo su casa, no sé si seguimos todavía siempre el proceso de construcción. Sí, sí. Digo, también en la poesía metes las manos en el barro. Las manos, las patas, sí. Sí. Si no es imposible, digo, producir esta cosa. Sí, porque el barro también te permite que tu piel se vea modificada y, digo, decir, tu piel es decir todo, ¿no? Es tu ropa, tu vestimenta natural. Claro, claro. Se salpica de ese barro, ¿no? Y me voy a lo que hablamos al principio, ¿no? Cuando hablamos de esto también, de este estado de poesía, digo, en este tipo de poesía es muy difícil vivir en estado de poesía porque es desgarradora. Sí. Digo, sí. Es un barro que te deja la piel sí. agrietada. Agrietada, sí, sí. Pero es tan hermoso el camino que recorres con... Bueno, también es una apuesta social, ¿no? Política, sobre todo política. hacerte tu propia casa es un desafío mayor que cualquiera. Y también es cierto de que cualquiera puede hacer su propia casa. Bueno, hay caminos para eso, ¿no? Y la tierra te lo provee. La poesía es una especie de construcción de una propia casa. Es también una especie de, podríamos pensarla, de construcción de un propio refugio. Sí, sí. La poesía es la casa de uno, ¿no? Uh-huh. También uno puede habitar distintas casas, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, mi casa, sé que es mi casa, la reconozco. Uh-huh. Pero también cuando entro a la casa de los escritores, en la calle Lordi, uh-huh, siento que estoy en mi casa. ¿En tu casa? Cuando entro en el movimiento Ciprén, en esa calle de Irigoyen, también siento de que abro las puertas de mi casa, digamos, porque habito con las personas, claro, que claro, habitas con los otros, con, sí, los que vas andando juntos en la vida. Sí. ¿Siempre sos de pensarte de manera colectiva? Sí, es un ejercicio que me, uh-huh, sale naturalmente, me, uh-huh, parece, sí. O he aprendido y me gusta uh-huh, eso de lo colectivo. ¿Te gustaría compartirnos, es posible compartirnos otra poesía? Sí, claro. Mientras tanto, mientras vas eligiendo, yo les cuento que estamos conversando con Silvio Tejada, que en esta radio tiene su programa Poeteca, que después vamos a hablar un poquitito también sobre eso, quiero que me cuentes. Mira, De Pecera Vacía, sí, que es un libro que quiero mucho también, bueno, uno quiere a sus hijos, ¿no? Un poema dedicado a Norberto Riggi, que se llama Casarío, Caserío. Por mi casa no pasa un río, pasa su sombra de soledad y escalofrío. Por mi casa no pasa un río, pasa su silueta dibujada en la arena, en un paisaje sombrío. Por mi casa no pasa un río, pasan alunados los huesos corroídos. Por mi casa no pasa un río, solo islas y en mi oído silbidos, malheridos, fantasmagorío. Por mi casa, que era el río Caserío, nadie pasa, nadie nada por el caserío. Silvio Tejada leyéndonos otro de sus poemas. Precioso. Un poeta increíble, Riggi, ¿eh? Bueno, la lectura de la literatura pampeana a mí también me ha sembrado muchísimo, ¿no? Uno rinde tributo cada vez que va escribiendo porque se forma de quienes ha leído, qué sé yo, en el caso de Por mi casa no pasa un río, es justamente lo opuesto a lo que escribió Riggi, que por su casa pasaba un río. Claro. Jugar un poco con los mensajes, uh-huh, o escribir... Como leí recién, Les Aurí, hay detalles que son muy morisolianos. Uh-huh. Cuando escribo algo que suena a Austriazo, cuando, uh-huh, escribo algo que suena a Orozco, uh-huh, uno no está plagiando, sino que está, claro, de alguna manera utilizando la memoria para poder decir lo que uno quiere decir. Decías esto y dijiste, hablaste de Olga y lo pensé, lo que ibas diciendo lo pensé a modo de espejo, ¿no? Con juegos de espejos, que no quiere decir plagiar ni tomar una imagen de otro, sino como un juego de espejos que se van reflejando en otros espejos. Sí, y bueno, finalmente también, digo, como cualquier, digo, es imposible que a la hora de escribir tampoco no haya elementos que forman parte de la memoria, claro, propia, en este caso personal, sí, de las lecturas, de los... Sí, los compartires, digamos. Uh-huh. En el caso de, bueno, Olga no la conocí, pero sí he hecho dos trabajos documentales sobre ella, o sea que me he involucrado mucho, claro, sobre la obra de Olga Orozco. Pero el resto siempre trato de saber que uno tiene una responsabilidad mayor, uh-huh, porque ha compartido o sigue compartiendo con poetas muy importantes que hay, uh-huh, en la Biblioteca Pampeana, digamos, pero muy, claro, muy importantes, claro que, sí, que merecen el mayor de los, sí, respetos al leerlos y al escribir también. Claro, claro, genera como una responsabilidad, sí, claro, tremenda ahí. Tenemos una biblioteca Sí, y también ahora, no sé, a ver qué pensás, también ahora uno se va encontrando con poetas contemporáneos, jóvenes, sí. Que están escribiendo cosas súper interesantes. Sí, claro. Hay, me parece que una irrupción también de las mujeres, sí, muchísimo. Enorme, que celebramos, obviamente, sí, claro. que así sea. Pero también yo siento que, no sé, al menos desde, tal vez hablo muy en nombre propio, pero desde mi niñez hasta ahora, yo siento que se ha ido como desacralizando el territorio de la escritura y el de la poesía. Cuando vos hoy hiciste mención a una casa de padre, de madre y padre trabajadores, y hiciste esta distinción, decir, bueno, no es que no en una casa de una familia trabajadora no puedan haber libros, los hay, pero bueno, también hablamos de una época donde acceder a los libros era muy costoso, no era tan sencillo. Pero digo, también hubo un momento en que parecía que la escritura era reservada para algunos iluminados. Sí. Para algunos, una élite, exacto. Y me parece que... No sé si estoy tan de acuerdo en ese sentido. Y ahora yo siento que como que se ha desacralizado eso, ¿no? Mm. Como que también algunos escritores y poetas para mí caminan la calle con nosotros nosotras y han bajado de algunos altares. No estoy pensando en los nuestros pampeanos, sino estoy pensando más en una generación más de la porteñidad. Puede ser. Anterior, puede pero ser. Podés no coincidir. Los invitados pueden no coincidir conmigo. No, no porque pienso de que o tal vez me equivoco al contradecir lo que estás diciendo, pero pienso de que... Que los libros siempre han estado al alcance, sin ir más lejos, digamos, en lo personal. Yo he tenido posibilidades concretas de acceder a libros o había una biblioteca que frecuentaba o porque había una biblioteca particular que me lo permitía. Pero es cierto de que en la clase trabajadora las bibliotecas populares que han sido objeto de mucha investigación de mi parte. Creo que he transitado casi todas las bibliotecas populares de la provincia a través de entrevistas. O sea, conozco el origen de la biblioteca, conozco quiénes la formaron, cómo se formó. Cómo surgieron, claro. Entonces, como que me parece de que el acceso siempre fue. El hecho es la llama, como irradia. Sí, yo me refería más a la escritura, a que para disponerte a... definirte o a dedicarte a la escritura había en algún momento como que se pertenecía más a una élite, como vos lo dijiste, o había que pertenecer a determinada élite para poder formar parte de eso. No, sí. Pero bueno, podemos seguir conversando. Sí. Igual, es parte de mi ignorancia, ¿no? Que ojalá hubiese podido, siempre pienso en esto, digamos, que podría haber sido muy buen estudiante de la Facultad de Letras, pero... también está el acceso libre, está la universidad pública para hacerlo, pero digo que tal vez en la educación, al ser tan accesible, creo que salvo, no sé, algunos que tengan que ver con otra búsqueda, el camino siempre es posible, a eso es lo que voy. Siempre hay posibilidad para leer. Sí, eso seguro. Inclusive algún folletín, digo, pensando en otros años, en otras décadas, en otros momentos. Siempre había algo para leer que irradiaba alguna llama. Sí, y cuando se prende eso, creo que es un camino de ida. Sí. Silvio, estamos casi llegando al final, pero quiero que me cuentes algo de Poeteca, de este programa de radio que tiene más de 5 años... que actualmente lo estás haciendo también junto a Majo, ¿verdad? Bien, Poeteca es como un camino de continuidad de algo que venía haciendo en radio, que es búsqueda de bibliotecas, ¿no? Y como uno va conformando una poeteca en su hogar, en su casa. Bueno, empezamos a hacer un proyecto en Radio Nacional, siempre acompañado por Kermés, retransmitiendo el programa que hacía en vivo. De paso también saludar a los trabajadores y trabajadoras de la Radio Nacional que están sufriendo este desguace. Criminalización de nuestra provincia ya perdió un montón de programas de Radio Nacional. Sí. Imagínate, el otro día pensaba en esto, los compañeros que yo conozco compañeras y compañeros que conozco, que me imagino que el día a día de ellos debe ser lamentable, porque el laburo, ¿dónde va? Uh-huh. Bueno, y salió esa posibilidad de hacer un programa en Radio Nacional con retransmisiones, como acá en Quermés, y en Radio Trelew, en Radio Córdoba. Se fueron sumando oyentadas por distintos uh-huh. lugares del país. Y bueno, este año, por esta cuestión de que nos gobierna el fascismo, y donde el desguace está todos los días, uh-huh. Bueno, se dio que bueno, yo me sentí liberado de estar en Radio Nacional, porque uh-huh. me lo iban a hacer saber, claro. digamos, de alguna manera. Entonces seguimos trabajando directamente desde una experiencia más under, tal vez hacer un programa enlatado que uh-huh. Quermés y los compañeros, que la verdad que todos las semanas están pendientes de que si el programa llega, uh-huh. de ponerlo al aire, la verdad que toda la actitud, como dije al comienzo de uh-huh. la radio, una radio comunitaria como esta que pueda dar garantía uh-huh. de que cada semana salga una conversación como la que estás teniendo vos ahora, uh-huh. pero con hacedores de poesía que, claro. la verdad que para mí son placeres que me voy, porque toda la semana estoy produciendo programas, leyendo poesía, claro, todo el día claro. leyendo poesía y conversando con los poetas hasta que el programa sale, y así voy transitando cada capítulo, que son más de 100. 120 capítulos llevamos. La riqueza, además, ¿no? Porque la radio para mí tiene la potencia, es una herramienta con una potencia de llegada a tantos lugares, y que incluso uno puede escuchar radio sin haciendo otras cosas. A mí me gusta sí. pensar que la gente en este momento del otro lado, ¿no? se está preparando la comida, está sí. volviendo a su casa, salió a caminar, no sé, está haciendo otra cosa, y la radio ahí de fondo. Pero bueno, también esto, ¿no? Es decir, que en una radio comunitaria haya un espacio para, como en el caso de tu programa, de Poeteca, se pueda hablar de poesía, se pueda escuchar poesía de primera sí. mano, de bueno, sí, me parece sí, sí, eso. Sí. Conversar con los hacedores para mí es como que lo que enriquece al que está del otro lado, me parece. Claro. Porque escuchar poesía puede alimentarte, te sí. puede sugerir sí. un montón de cosas, pero cuando escuchás al hacedor, o a la hacedora, sí, claro. Lo que hace es transmitirte uh-huh. más ganas de acceder sí, al sí. libro o a la escritura. Claro, porque claro. tal vez alguien que está escuchando el programa uh-huh. dice, bueno, ¿por qué no animarme a escribir aquello que tengo en mi cabeza? Sí. ¿Qué significa para vos ahora este reconocimiento del Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa? Sí, una felicidad enorme, porque primero porque sé que quienes proponen en el programa lo hacen con una uh-huh. seriedad, en el sentido de que uh-huh. No te están convocando de casualidad, te están convocando porque escucharon el programa, porque le dan uh-huh. un valor al programa. Entonces esa felicidad de que lo que uno hace tenga un reconocimiento de, bueno, de alguien que representa a la ciudadanía, ¿no? En el caso claro, y de un espacio tan democrático, ¿no? Claro. Como es el del Consejo. Sí, sí. Me parece tan sí, interesante. No, muy contento, muy bueno. contento. Bueno, vamos llegando al final de esta conversación del día de hoy con Silvio Tejada, que la verdad podríamos, vas a ser invitado nuevamente porque nos quedaron cosas para seguir andando, pero bueno, un poco el sentido del programa es esto, es que conversamos por donde va surgiendo sí. en el momento. Claro. Te agradezco muchísimo que hayas venido hasta acá, sí. Hasta la radio, que hayamos podido compartir esta conversación, y en el brindis final con este vino Arumcó Pampeano, te propongo que vos me invites a un brindis. ¿Por qué brindarías hoy, Silvio Tejada? Bueno, yo brindaría, primero te diría Yapay, porque es una palabra que me gusta mucho, que es salud en nuestra lengua, uh-huh. Y te diría que gracias por este convite, por esta conversación. Me parece que hemos ahí coincidido en algunas cosas, que está buena en las conversaciones, y gracias por traerme a la radio, porque no la conocía de adentro, así que claro. Gracias a eso, y siempre brindo porque por la poesía siempre, ¿no? Como un buen cierre, por la poesía siempre. Por la poesía siempre. Bueno, y ahí va nuestro brindis final, por la poesía siempre, con Silvio Tejada. Y así nos despedimos. Hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Este programa que hacemos con la India, Agustina Azcárate, en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Ottaviano. Acá, por Radio Kermés. Que tengan todos, todas, todes, una buena noche.